this is the big one. Así que mi amor, perdóname si no fui lo que tú quisiste. No valorarte y dejarte, ese fue mi error. Y ahora siento como si esto fuese un eclipse. Así que mi amor, perdóname si no fui lo que tú quisiste. No valorarte y dejarte, ese fue mi error. Y ahora siento como si esto fuese un eclipse. Por alguien que se metió en medio de los dos. Oh, oh, oh, oh. Por alguien que se metió en medio de los 12 de la noche y no sé cuánto tiempo falta para volverte a ver. Sé que quieres beber, no te quiero joder. Me tienes dando vuelta como un satélite y ni te das cuenta si te hablo. Llámala como el diablo. Si estás de mal humor en vez de amor me dice Mauro. Si quieres de fruto prohibido, dime cuándo, que repetimos la de Adán y Eva como Paula. Mejor estar solo que estar mal acompañado. Dormido solo en la cama de al lado. Semanas sin tenerte a mi lado. Y eso me tiene desorbitado. Pero mejor estar solo que estar mal acompañado. Dormido solo en la cama de al lado. Semanas sin tenerte a mi lado. Y eso me tiene desorbitado. Así que mi amor, perdóname si no fui lo que tú quisiste. No valorarte y dejarte, ese fue mi error. Y ahora siento como si esto fuese un eclipse. Por alguien que se metió en medio de los dos. Oh, oh, oh. La mitad de mi mundo porque no estás ahí. Pero tengo la otra mitad que aún no te di. La mente se me hizo un clic. Te tuve cerca y no te vi. Tan lejos que no te vi. Tantos pasos que entendí que es mejor estar solo que estar mal acompañado. Dormido solo en la cama de al lado. Semanas sin tenerte a mi lado. Y eso me tiene desorbitado. Pero mejor estar solo que estar mal acompañado. Dormido solo en la cama de al lado. Semanas sin tenerte a mi lado. Y eso me tiene desorbitado. Así que mi amor, perdóname si no fui lo que tú quisiste. No valorarte y dejarte, ese fue mi error. Y ahora siento como si esto fuese un eclipse. Por alguien que se metió en medio de los dos. Lit in.